Son las 7, las 6 en Canarias. Los 40. Tony Aguilar. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos. Aquí está ya el 40 Global Show 261. Nuestro programa que se emite en España y en toda América Latina llega a esta edición del domingo 20 de septiembre. Es un honor, ya un placer saludaros y recibiros, por supuesto, a todos los países. En Chile, Argentina, México, Paraguay, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, España, Panamá y Colombia. Hoy en 40 Global Show, escucha los nuevos éxitos de Luis Fonsi y Farruko, Justin Bieber, Karol G, Raúl Alejandro y Camilo, Harry Styles, August con Sofía Reyes, Clean Bandit con Mabel y 24K Golden. La Star 40 de la semana es Eva Max. Repasamos cómo está el World Chart, lista mundial de singles. En nuestra sección K-Pop te presentamos a Jamie. Conectamos con los 40 Argentina, que hablan con Ruggero Pasquarelli y María Becerra junto a Tini. Y los 40 España, que entrevistan a David Otero y Dani Fernández. En la sección Global Fans, escuchamos a Emilio y Carol Sevilla. Es domingo, el día en el que España y Latinoamérica suenan al mismo ritmo. ¡Arranca! Los 40 Global Show. Hola, Tony, mi amigo. Un gran saludo para España y toda la gente de Latinoamérica. Soy Anita y ya puedes escuchar mi nuevo single Me Gusta en los 40 Global Show. A mí me gusta. Every time you look at me that way, a mí me gusta. All the dirty things you need every day, a mí me gusta. En cada detalle que te hago y que me haces bien, it's what I like, yeah, yeah, yeah. It's just what I like, yeah. A mí me gusta la mujer. Let's eat the cake like it's my B-Day. Todos los días es mi cumpleaños. Boy, I like your rhythm, take it easy. Can't say yeah, I like it in the band. Me gustan los machos y que con mancuca, que haciendo el amor me jale en la peluca. Él me dijo que le fascina mi punta. A mí me gusta el dinero, no te confunda. I like girls that kiss on girls, eso me pone on fire, yeah. I like working on my haters, yeah, yeah, yeah. Yo tengo el sazón de una afro-latina y muevo mi cintura como Shakira. La Cardi, Anita, su fly, mamacitas. Bad bitches, me gustan toditas. Creativa. Todas las mujeres son hermosas, pero las más que me gustan son latinas. Ella no es lesbiana, pero a veces escondida a su amiga se la tira. Al ritmo de la música ella mueve la cadera, se me pone hiperactiva. Hace las cosas y no la pillan, ya, ya, ya. Hemos hecho de todo tu día, de qué forma y de cómo yo escojo. Toda esa suciedad la volvería a hacer. Ella es mi alma gemela, los dos somos adictos al ser. A mí me gusta la mujer. Así hemos querido arrancar hoy los 40 Global Show 261 con una de las grandes novedades, sin duda alguna, de la temporada.

aukulana. Kilo no lo sé, su hamenami, dauyami, aikulana, buso ami, aukulana. Kilo no lo sé. Escuchar esta canción que se ha hecho viral en todo el planeta desde Sudáfrica. Es el nuevo Afrobeat, el New Gospel de Master KG junto a Noncebo Cicode, con un baile que también, por supuesto, todo el mundo practica. Es importante que una canción tenga un baile hoy en día para que sea un éxito viral en todo el planeta. Jerusalema, Master KG y Noncebo Cicode desde Sudáfrica. Terminamos la semana con buen ritmo. Los 40 Global Show. Aquí comenzamos el repaso al World Chart, la lista mundial de singles. World Chart. World Chart. World Chart. En el puesto número 5 del planeta Tierra. Nos encontramos todavía de Weeknd. Ahí está dentro de las 5 primeras con Blinding Lights. Number 5. es el número 5 en el planeta para Blinding Lights de The Weeknd. En el puesto número 4 tenemos Watermelon Sugar, el increíble exitazo de Harry Styles. It's like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Puesto número 4, hoy de postre, sandía. Y en el número 3 tenemos Savage Love en el planeta a Josh, 685 y Jason Derulo. Stay, but you're savage love. you trust me, I know you don't get two fucks, but I still want that. Just have this love. Just have this love, love, love. Just have this love, love, love. You could use me, cause I still want that. Just have this love. Ooh, la, la, la. Just have this love, love, love. Josie Say Five junto a Jason Derulo y Savage Love, número 3 de la lista mundial de singles. Y en el 2 nos encontramos a Cardi B junto a Megan Thee Stallion con Walk. Seven days a week. Wet, wet. Make that game weak. Yeah, you dealing with some wet, wet, wet. Bring up and I'm out with this wet, wet, wet. Give me everything you got with this wet, wet, wet. Beat it up, baby, catch a charge. Extra and extra. Put this right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a giggle, I'm kinda wild. Look at my mouth, look at my thighs. It's wet, it's wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play, I wear disguise. I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Make me dream, make it stream. Out in public, make the scene. I don't cook, I don't clean, but let me tell you, I got this ring. Gobble me, swallow me, drip down inside of me. Quit, jump out for you, let it get inside of me. I tell them where to put it, never tell them where I'm about to be. I run down on them before I have a night running me. Talk your pal, bite your lip. Ask for a call while you ride that dick. While you really ain't never got him flunked for a thing. He already made his mind up for you. Now get your boots, hang your coat. This wet, wet, wet. He bought a phone just for pictures of this wet, wet, wet. Pay my tuition just to kiss me on this wet, wet, wet. Now make it rain if you wanna see some wet, wet, wet. Look, I need a hard hit, I need a deep. I need a Henny drink, I need a woo. Smoke, not a garden snake. I need a King Cobra with a hook in it. Hope it lean over. He got some money, then that's where I'm headed. Cookie A1, just like his credit. He got a beard, well, I'm tryna wet it. I let him, now he diabetic. I don't wanna, I wanna, woo. I wanna scuff. I want you to touch that. That swing in the back of my, my talking is fire. The sun is going and drying. It's coming outside, yeah. I run on that thing, the cars behind me. The way that I spit, and he trying to sign me. Y'all, I'm a freak. Handcuffs, leashes. Switch my wig, make him feel like he cheating. Put him on his knees, give him something to believe in. Never lost a fight, but I'm looking for a beat. In the food chain, I'm the one that eat you. If he ate my, he's a bottom feeder. Stand for big demeanor. I can make you bust before I ever meet you. If it don't hang, then he can't. You can't hurt my feelings, but I like pain. If he ill, me and ask who's is it when I ride the yeah. I'ma spell my name. Yeah, you dealing with some wet, wet, wet. Bring up and I'm out for this wet, wet, wet. Give me everything you got for this wet, wet. When I from the top, make it drop. That's some wet. I get a bucket and a mop. That's some wet, that's some wet. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet, that's some wet. Macaroni in a pot. That's some wet. Es Cardi B junto a Megan Thee Stallion, el tema WAP, una Cardi que hace un momento hemos escuchado también junto a Anita para abrir el programa en la canción también con Mike Towers, Me Gusta. Y ahora sí, repasemos cómo están las primeras posiciones. Los 40 Global Show. World Chart. El número 5 de la lista mundial de singles es The Weeknd. Blinding Lights. Número 4, Harry Styles. Watermelon Sugar. Watermelon Sugar. En el número 3, Joe 685 y Jason Derulo. Savage Love. Savage Love. En el número 2, tenemos a Cardi B y Megan Thee Stallion. Wow. Look, I need a hard hit, I need a deep. Like. Y en el puesto número 1 del mundo, llevan 2 semanas en todo lo alto del World Chart, lista mundial de singles. La canción más importante del planeta no es otra que Dynamite de BTS, de los Bangtan Boys. Hi. Hello. Yo, yo. This is number one. Number one. Number one. Hey, Sam, aim is fast tonight. So I

me ponías rezar. Yo ya no quiero tu llanto. Óyeme lo que te digo, esto es lo que yo canto. Te puedes ir olvidando. A mí me cuidan mis santos. Es que soy dueña de mi vida, decidida. Saco las garras si me hieren, no lastiman. Es tarde para ti. Ahora te puedes ir. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando. Global Show Chart Hit. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Karol G y mi música la escuchas aquí con Tony Aguilar en los 40 Global Show. Yo no te estaba buscando, pero cuando fuiste conquistándome, en tus ojos yo lo noté, que tú querías y yo también. Entre botellas de rosé nos fuimos calentando. Escuchar a Karol G, ¡ay Dios mío! Ya está triunfando en las listas de los 40 en nuestros países, en Chile, en Panamá, en Argentina, en México, en Costa Rica, donde es número uno, en Paraguay, en República Dominicana y también en Guatemala. Enhorabuena para esta canción de Karol G nueva y también felicidades para Miley Cyrus, que lanza esta canción también con bastantes tintes ochenteros, con mucha influencia de los 80s. En la canción Midnight Sky, Miley. 40 Global Show. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. pulled back cause the sweat's dripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever. En los 40 Global Show de conectar con los 40 en España. Adelante, mi querido Félix Castillo. Adelante, además, con dos de mis mejores amigos en el mundo de la música invitados. Los 40 España. Los 40 España. 40 Global Show. Hola, Tony, ¿qué tal? Un placer conectar de nuevo con toda la cadena de los 40 Global Show. El pasado viernes, dos artistas españoles como son David Otero y Dani Fernández se unieron en una canción maravillosa. ¿Qué ocurre cuando acaba un concierto? ¿A qué hora se acuestan los artistas? ¿Qué sensaciones tienen? De eso nos hablan en su última canción y hemos querido saber más sobre La Noche Suena. Por eso les hemos entrevistado en exclusiva para los 40 Global Show. Estás escuchando los 40 Global Show. David Otero, Dani Fernández, sacamos música. Por ¿qué tal? Fin. Bienvenidos. Qué maravilla, ¿eh? Parecía que no iba a ocurrir esto nunca, ¿eh? Y mira, aquí estamos. Ya os escuchamos en la versión de ahora juntos, en ese acústico. ¿Fue ahí cuando os disteis cuenta de que teníais que estar en un tema juntos? Yo creo que antes. ¿Cómo surge? Sí, pues realmente, a ver, esto yo creo que ya se había palabrado hace tiempo, ¿no? Hace años, diría hace yo. Años. Sí, sí. La primera vez, además, que yo coincido en un festival, yo como oyente del festival, coincido con David y bueno, al fin y al cabo ya nos conocíamos de antes y él me dijo, oye, súbete a cantar conmigo, venga, ¿qué quieres cantar? Tal. Y yo creo que ya a partir de ahí empezamos a tener mucha amistad. De hecho, me acuerdo, además, en un Playa Pop de los 40, que yo no cogí un autobús, aquí fue David el que me llevó a Madrid y entonces a partir de ahí fuimos cogiendo muchísima amistad. Tengo la suerte, ¿no?, de poder escuchar los consejos de David, ya no solo en lo laboral sino en lo personal, ¿no? Y yo creo que a mí me hace muchísima ilusión el poder estar en un proyecto como Otero y yo, en ese disco en el que ha recogido a gente que él necesitaba, ¿no?, tener con esos digamos, esas canciones que han sido tan importantes para él. Entonces, de esta forma, ¿no?, componiendo con él una canción, para mí es, vamos, es un placer y ojalá, pues, en un próximo disco mío también podamos tener una. Seguro. David, La Noche Suena, está inspirada en bailes nocturnos, ¿cómo ¿qué es lo que pasa ahí? Bueno, puede ser. Sí, también. A ver, cada uno su noche. Cada uno su noche, pero sí que hay una cosa que nos unía mucho a la hora de escribir esta canción juntos. Estuvimos ahí varios días de debate sobre la letra, sobre cómo la queríamos enfocar y tuvimos una primera reunión antes de la pandemia juntos en el estudio, en la que estuvimos componiendo y escribiendo la canción juntos, y empezamos a pensar que queríamos hablar de cómo vivimos esas grandes noches que hay un concierto importante en tu vida, en la que parece que cambia algo dentro tuyo, y cómo lo vives después, ¿no? Y la soledad después al estar solo después del concierto, y qué te pasa por la cabeza, y cómo vives ese mundo de contrastes entre, joder, tener a un montón de gente contigo, como la noche, por ejemplo, del básico, que hicimos maravillosa. Tremenda. Que fue tremenda. Y cómo después de esa noche, luego te acabas acostando en la cama, estás solo ahí dándole vueltas a la cabeza, y todo lo que ha pasado después, te has ido a tomar algo con los amigos, y hay un montón de sensaciones y emociones que se te cruzan, y de eso va la canción, ¿no? Yo creo también que, a ver, cada uno, como te decía antes, va a escuchar la canción y se va a llevar a una noche. Yo creo que todos tenemos noches que recordar, tanto románticas como con colegas. Yo creo que cuando nosotros empezábamos a escribir este tema y escuchábamos ya el ritmo del tema, queríamos contar qué nos ha pasado a nosotros, ¿no? Mm. En historias. De hecho, por eso había tanto debate a la hora de escribir esta canción, porque era en plan de, joder, pues mira, yo me acuerdo una noche, qué tal, no sé qué. O sea, y por eso las luces encendidas. Es como que cada uno va a llevar esta canción a una noche especial que haya tenido, y por eso también escribimos canciones, ¿no? Yo creo que para hacer que la gente luego se lleve esta canción a su terreno. Pero bueno, nosotros nos contábamos nuestras propias historias, ¿no? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces no has pisado la habitación del hotel? A ver, varias. Y de hecho, esta casa tiene alguna culpa de algunos playa pops. ¿Y quién nos iba a decir, después de tantos años, que acabaríamos con una pandemia mundial, Pues eso no lo sabíamos nadie. Lo bueno y la suerte que tenemos es que, mira, la radio sigue siendo hiper necesaria para hacer compañía a la gente, para insuflar ahí ánimo, energía, buen rollo, y las canciones nosotros intentamos también lo mismo, ¿no? Pensar en que tenemos que estar ahí al pie del cañón para aportar desde nuestro lado creativo pues un montón de alegría, de melodías, de canciones nuevas, y nos tenemos que seguir apoyando ahí, ¿no? En eso. Así que, pues, de hecho, eso. Nosotros tendremos ya el recuerdo siempre, ¿no? De que esta canción la grabamos cada uno en nuestra casa. Sí. Y eso, la terminamos pinita, y la arreglamos. Es una espinita que se nos queda un poco de decir, o sea, es cierto que la escribimos antes de todo esto y tal, pero claro, luego fue en plan de, oye, mira, vamos a ir dándole un poco salida a esta canción que ya la tenemos. Uh-huh. Y entonces yo, de hecho, yo no tenía ni idea de Logic, hablo con David, también con nuestro productor, con Tato, y entre los tres es como, a ver, grábate estas voces, mándame esto. O sea, pero esto ya, o sea, la canción fue previo al confinamiento. Claro, la canción fue previa, claro. La habíamos escrito de antes, y entonces luego ya en el confinamiento fue cuando empezamos a crear un poco ya, hablar con Tato un poco cómo queríamos llevar un poco la historia, ¿no? Y claro, o sea, de hecho han habido muchas conversaciones, de hecho personales. O sea, yo es cierto que con David hemos hablado de, porque también, yo qué sé, problemas de mudanza, yo he tenido problemas de mudanza también, tal, y entonces yo hablaba con David y le decía, tío, mira lo que me ha pasado, tal, y yo creo que eso también se nos va a quedar en nuestra cabeza cuando recordemos La Noche Suena. Es que es una canción que va a significar muchos momentos importantes. Es una de las canciones que nos vamos a encontrar dentro de Otero y Yo volumen 2. Uh-huh. Sí, bueno, hemos deshecho un poco el plan, porque claro, la pandemia nos ha pegado un bofetón a todos, que nos ha hecho reestructurar unos planes a todos, ¿no? El volumen 2 sí que venía con más canciones, lo que pasa es que le hemos dicho, mira, volumen 2, como está la cosa, vamos a ir sacando temas. ¿Sí? Y los volúmenes pues ya los iremos cerrando según los acabamos de sacar. Vemos cómo avanza la cosa ya. Claro, hay que grabar vídeos, hay que hacer fotos con los artistas, y estamos en plena producción de todo lo que teníamos atrasado. Y tú imagínate que esto teníamos que haberlo terminado ahora, y ahora estamos empezando a replantear otra vez pues todas las grabaciones, pues con Marta Soto, con Ana Guerra, con Carlos Sadnes, que vienen estas semanas de aquí en adelante. Y claro, no las hemos podido hacer hasta ahora. Incluso con Dani, hasta que no se abrió la veda, ya nos pudimos encontrar, no pudimos grabar el videoclip de esta canción. Chicos, muchísimas gracias por haber estado aquí los 40 Global Show con Tony Aguilar, al que le mandamos un beso enorme. Tony, que te queremos, no sabes lo que te queremos, más de lo que te imaginas. 40 Global Show. Tengo las luces encendidas. Si llegas deprisa, me da igual la mentira. Bailemos la noche, enigmáticos, viviendo la vida, perder el control. Sé que no estoy a la altura que esperaba, no pierdo nada en el intento. Esquivando tus miradas, yo decidí morir hace mucho tiempo. Y antes que el sol me deje en vela, te quiero. pensar, rock and roll y la noche entera, luz de neón, que pare el ruido, yo negaré mi versión si la noche suena. En vez de salvarme, tú te hundes conmigo. Sé que no estoy a la altura que esperabas. No pierdo nada en el intento. Esquivando tus miradas, yo decidí morir hace mucho tiempo. Y antes que el sol en vela, tequila, sal, rock and roll y la noche entera, luz de neón, que pare el ruido, yo negaré mi versión si la noche suena. Gracias, Félix Castillo. Paz y amor y mucha salud, por supuesto, para todo el país, para toda España, desde los 40 Global Show, ahora emitiendo también en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar ahora lo último que ha lanzado la banda Clean Bandit, que sabéis que me encantan, me parecen unos músicos como la copa de un pino, buenísimos, desde el Reino Unido. En este caso con la colaboración de Mabel y de 24K Golden, el hombre de moda, con canciones como Mood. Aquí tenéis esta canción titulada TikTok. ¿A que os suena de algo el título? Descubre un nuevo éxito. Los 40 Global Show. Tick tock, tick tock, momento de la sección de los fans, de lo más solicitado en las redes sociales de la semana. Siempre os escuchamos, os leemos, queremos que nos contéis vuestras opiniones y vuestras opciones para pinchar en esta sección. Ya sabéis que el hashtag de hoy es 40GlobalShow261, ¿vale? En las redes sociales, si quieres seguirnos, estamos siempre con @40GlobalShow. Mis redes sociales son @TonyAguilarOffi, Tony con Y. Ahí te estoy esperando. Hoy escuchamos a buenos amigos unidos. En este caso, Emilio, desde México, Emilio Osorio, claro, junto a Carol Sevilla, en esta canción titulada Coro de Amor. Los 40 Global Show. Emilio. Y Carol. Tírala. Te vi mirándome coqueta desde lejos. Te vi queriéndote acercar poquito a poco. No pude resistirme a tus encantos. Y fui quizás muy atrevida cuando yo te di un beso en esa boca que me aloca. Me gustas para más que solo un rato. Una vuelta aquí, una vuelta allá, pegaditos tú y yo. Un besito aquí, un besito allá, esto ya empezó. Una canción más y más y más para enamorarnos al final. Quiero robar el corazón. Te confieso que esto nunca me ha pasado. Me siento enganchado y tú eres la razón. Una vuelta aquí, una vuelta allá, pegaditos tú y yo. Un besito aquí, un besito allá, esto ya empezó. Una canción más y más y más para enamorarnos al final. Escuchan los éxitos de Justin Bieber, Rauw Alejandro y Camilo, Maluma. En nuestra sección K-Pop, Jamie, invitada a Star 40, Ava Max. Conectamos con los 40 Argentina que hablan con Ruggero Pascuarelli y María Becerra y Tini. Todo esto y mucho más en la próxima hora aquí. Los 40 Global Show.